sensación de libertad. En Adictiva, Marcelo Lafuente. ¿Cómo están, queridos amigos? Primero que nada, mil disculpas por no haberme comunicado con ustedes. Lo que pasa es que me encontraba de viaje. Fue muy lindo llegar al aeropuerto y estar esperando el vuelo que me conduciría a las paradisíacas playas de Cancún. El agua, la arena. Bueno, la verdad es que tomé un bus y me fui a una ciudad de mi país que se llama Cochabamba. En fin, ya cuando me encontraba en el camino, se pincha una llanta. Me tengo que bajar. Y de repente, del calor de la selva, aparecen horrendos animales salvajes. Comienzo a pelear con uno, cuando ya lo estaba venciendo, que me ataca otro, y otro, y otro más. No puedo con ellos. El más feroz se apodera de mi brazo y comienza a picarme. ¡Qué pelotudo! Creo que tengo un leve problema de imaginación. La verdad, solo eran mosquitos. Pero digan que no son molestos. ¡Ay, ya cállate! Bueno, ahora ya estoy disponible y presto a poder hacer intercambio con ustedes. Saludos a todos los colegas que se comunicaron conmigo. A Karina Arias, Sandra Rivera, Gillitos 2704. También a su esposo, a Jesús Antonio Mora, Joaquín Camino, Fernando Díaz, Rodrigo Morales, Hugo Urraco, Edgar Fabián Ureña, Fabián Núñez, Bill Clinton, Barack Obama y esposa Hugo Chávez. Bueno, esos no son locutores, pero se imaginan si lo fueran. En fin, me espera mucho trabajo en los días siguientes. Me estaré poniendo en contacto, pero ustedes también interactúen conmigo. Bueno, un saludo para Abel Prieto, productor y locutor allá en España, quien me comentó que estuvo tomando unos drinks con un amigo de 12 años de edad. ¡No! Me dijo que su nombre era Jack Daniels. ¡Sí! Y todavía, pervirtiendo a menores extranjeros. No entendí. Y justamente hablando de Abel Prieto, vamos a escuchar algo de lo que este productor famosísimo en Bolivia y por supuesto ya en España hacía cuando se encontraba en este terruño. Esta es una familia boliviana en una noche boliviana cantando música boliviana. Este es el típico chango que no sabe la letra. Ahí estoy, estoy de esperar, ay, ser, que gozará. Para que no cantes mal la música boliviana y no te avergüences como cualquier político convencional, Contrarruta hará un cambio en su musicalización. Uy, caray. Y desde ahora, cuando te pidan un timita para dedicar a Meñata, no se trata de esto. Pretty woman. Walking down the street, sino de esto. Tan bonita la niña, tan bandida y coqueta. Y si te dicen, a ver ahora, secreto amor, no debes cantar esta, sino esta. Eres mi amor secreto, mi amor furtivo. Y si en una fiesta te dicen, ahora bailaremos como negros, no debes bailar esta, sino esta. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. Y si te siguen pidiendo uno que hables de amistad, hermanito, no cantes esta. It's not time to make a change. Más te vale cantar esta. Somos amigos tú y yo, caray. Y así, Contrarruta cambiará su repertorio musical por su equivalente en moneda nacional. Puta, caray. El cancionero Contrarruta. Y por último, no uses esa camiseta Tommy Hill, Tommy, la que está de moda. Ponte tus poleritas de 3x10. Ok. No digas ok, di está bien. Está bien. Bye bye. Muchísimas gracias a todos ustedes. No se olviden que pueden comunicarse conmigo escribiendo a marcelolafuente3@hotmail.com o marcelolafuenteg@gmail.com. Sabemos que el poder de nuestros micrófonos nos llevan al universo y más allá. Touch fate.